Estos son los originales, transmitiendo desde Bogotá, Colombia, en un invierno tenebroso en todas partes del mundo. Ya hay invierno. Don Nicolás, buenas tardes, ¿cómo está, campeón? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va todo? Aquí también le digo los embates del invierno fuertes. ¿Qué más de vainas, mijo? Bien, bien, viendo, uy, mire, el aguacero, ya es lugar común hablar de esto, pero el aguacero que en Bogotá cayó entre las, ¿qué le digo yo?, 3:30 y 4:30, pero durísimo. Una cosa complicada, la lluvia, muy aburrido, pero bueno, pero de resto. Discúlpeme, pero me pegué. Cosa de todos los días. María Juliana, ¿cómo te va? Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? ¿Tú qué? Bien, bien, no, mi amor, bien, una semana más, un cansancio más, esperemos salir pronto, pues a descansar, que me parece un poco exagerado, pero bueno, sigamos. No, pero ¿por qué? Sí, yo no estoy de acuerdo con eso, pero me da mucha risa, es que se me arrugan los mocasines de la risa, porque la verdad es que yo no entiendo nada de esto, es muy difícil, ¿no? Nicolás, ¿qué fue lo que pasó? Pues que la gente va a descansar después del descanso que nos hemos dado tan bueno, claro. Ya, tranquilo, hombre. Sí. I can't believe it, como dice, I just can't help believing with his mother. Es la mejor canción de Elvis Presley, ¿no? La hizo claro. Vivo en un concierto en Hawái. ¿La tenemos, Jonathan? Es I just canción. Can't help believing. Homenaje a doña Josefina muy buena Camargo, canción. Viuda de San Pedro. Le quitamos ese título, brother. No, déjeselo. Eso ya. Viuda de San Pedro. Que tomó esa decisión. No la de enviudar, digo, la de casarse. Y el tipo tiene una voz en ese momento, sí. Pesaba 400. Laurita, mi amor, ¿qué hubo? Hola Jaime, ¿cómo estás? Para que no te sientas ignorada, porque después el maltrato durante todo el programa es delicadísimo. Bueno. Bueno, vamos con eso. Buena canción. Uy, es original de BJ Thomas, ¿no? Oiga. Es buenísima. I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes. I just can't help believing when she's lying close beside me and my heart beats with the rhythm of her sighs. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay for more than just a day. I just can't help believing when she slips her hand in my hand and it feels so small and helpless and my fingers fold around it like a glove. Corrección de Emilio Sánchez, pero es que debería estar en el programa. I just can't help. Perdón. Es que no es en Hawái, es en Las Vegas. Gracias. Pero igual de gorda, me da mucha pena. Adelante. Sweet with love. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay for more than just a day. Nico, Entre bueno. Más gordo, cantaba mejor. Sí, oiga, ¿no? Súbele. Oiga, oiga la voz. Quieto, quieto, quieto. For more than just a day. ¿Se acuerda las charreteras, Nicolás? La del hombre, ¿se acuerda? When she slips her hand in my hand, y cor. And it feels so small. No, and my fingers fold around. O sea, que a mí me gusta la época de él cuando era gordo, la cuando era todo rock and rollero, me provocaba totearlo. Sí, la, sabe que la música rock a mí tampoco me priva mucho. Hound Dog y como esa época. Esta. Suspicious Minds. Always in my mind. Cuando ya estaba hecho un poquito edulcorado, vale la pena decirlo. ¿Edulcorado qué es? Sí, mucho azúcar, ¿no? Mucho azúcar también. No entiendo que es mucho azúcar. Sí, muy muy azucarado en la voz y ay, muy muy almidonado. Las canciones, no, las no. Lo que pasa es que el tipo sí, hay que ser demasiado honestos. Que a mí. A mí sí me gustaba, yo no voy a decir mentiras, pero ese tipo fue el rey del rock and roll. O sea, no hay ni uno más. Un duro. Oiga, y otra vez vuelvo y dice, no, ese fue el duro. La única canción que me gusta de él, a mí Elvis no es. No, a mí me gusta todo Elvis Presley. ¿Sabes cuál es la que me gusta, la que más me gusta? Gritos. No, voy a poner la que más me gusta. ¿Cuál? Y es muy desconocida. Pero usted sabe que yo soy ayazado. Sí. Se llama I Need Somebody, por favor, Jonathan. I Need Somebody to Lean On. Necesito a alguien, necesito alguna chica a la cual me le pueda apoyar, recostar. Es una canción de la colección romántica de Elvis, donde está Love Me Tender, donde está... A mí me encantaba Elvis. Y al que más le gustaba era Emilio, ¿no? Ese tipo... Sí. Ese tipo sí que sabe de Elvis. Yo lo respeto muchísimo, Elvis Presley. Digamos que esta última parte él me gustó porque... A mí sí me gustaba la voz de él. Tenía una voz muy gruesa, muy bella. Esta es una voz de los 50s. Creo, ahorita a mí lo me escribe. No, esa no es del 50, el 50. Bueno, espere. Ok. Pero, no, mi mayor respeto para el maestro Elvis Presley. Uf, me encantaba. Y el tipo a las chicas las volvía tremendamente locas. Él tuvo muchos número uno. Yo creo que él, los Beatles le ganaron por una canción, creo. No me acuerdo. Ahorita Emilio me escribe. ¡Cállate! Tú no sabes. Aquí no, está. Pero... I need somebody to lean on. Pero ese es mi estilo de música. O sea, yo no sé. Es que acuérdese que yo nací como diferente, Nico. Aquí está. Vamos a ver. A ver si está muy edulcorada. No. Jovencitico. Uy, pero qué azúcar. No, hombre. I need somebody to tell my troubles to. No use denying. I'm close to crying. But what good? Tell me what good would my crying do? I need somebody to help me. Help me forget all those worries on my mind. And when I'm lonely, if someone would only wanna be sweet and kind. I need somebody. Want that somebody. Please, please listen to my plea. Need that somebody. Won't that somebody come running to me? I need somebody to lean on. I'm tired of being unhappy and so blue. If she came, I would hold her, 'cause I need that shoulder to lean on. Yes, I really do. I need somebody, and baby, that somebody is you. ¿Te gustó, María Juli? Mucho, Jaime. Es que yo trato de conquistarte, pero después piensan que es que estoy detrás de ti. Bueno, me escribe un gran oyente del programa y me dice, no hombre, en el 71 estaba tan gordo. No, no, es que no quiero, mi querido Edgar, que comparemos lo gordo que estuvo cuando se murió, pero ya estaba un poquito cuajado y tenía unas patillas brutales en ese concierto de Las Vegas. Pero me encanta Elvis. No, no puse rock and roll por no sacarle la piedra a Nicolás. Está bien, Nico. Y esta. Bueno, tranquilo. No, y esta es una canción, pues, que Emilio me dice: hombre, papá, pongamos esta vaina. Original de Don McLean, And I Love You So. Es la que más me gusta de la época de Elvis. Repito, no era tan gordo, pero sí ya estaba repuestico. Adelante. Personas ganadoras. Hombre, es que voy a contar la historia, esto es milenario, que fue la primera estatua de una mujer desnuda, Afrodita de Gnido. A ver, ¿cómo es el cuento? No, es demasiado bueno, pero es un poquito largo. Como si hubiera sido sorprendida en la intimidad mientras se prepara para el baño, en un gesto que parece el pudor, trata de ocultar su sexo con una mano. ¿Entienden hasta ahí, no? Sí. Mientras que con la otra sostiene una toalla. Ella se está ocultando el sexo. Me parece una palabra muy elegante. Sí, me gusta. Me gusta. La diosa se inclina un poco hacia adelante y hacia un lado, acentuando así el instintivo gesto de cubrirse al sentirse descubierta. Pero su aparente recato no impidió que un joven tratara de violarla. ¿Cómo así? La escultura de Praxiteles, realizada en el siglo V antes de Cristo, conocida como la Afrodita de Gnido, causó un enorme impacto, pero fue ganador por el éxito que tuvo este señor. Dice la historia que el joven visitaba la estatua, era un célibe homosexual, heterosexual, contemplando la diosa de mármol, descubría una mancha incrustada en la parte superior del muslo, cerca de sus nalgas, cuyo origen les desvelaría toda su vida. Al parecer, un joven perdidamente enamorado de la estatua logró permanecer toda la noche encerrado con ella, y como si fuera una mujer de carne y hueso, trató de poseerla. Persona ganadora. No me digas. Totalmente enloquecido al día siguiente, no les cuento qué pasó. La Afrodita original de Praxiteles sucumbió a las llamas un siglo después, pero se conservan algunos de las centenares de versiones y réplicas que de ella se realzaron, tanto a tamaño natural como el que tengo en mi casa. Una miniatura. Personas ganadoras. Jaime Sánchez. No, cálmese. No, estoy calmado. Personas ganadoras, Nicolás. Bueno, este tiene que ver con una nueva medida que se adoptó y que termina siendo un poco el reverso de otra medida que se había tomado. ¿A qué me refiero? Un ciudadano, y por eso son personas ganadoras, instauró una tutela. No, dijo, no me gusta esa nota. No le va a gustar. Porque no, porque dijo, es el tema, ¿no? No, pero sí, yo sé, pero vamos a tratarlo bien. Y dijo, qué pena con ustedes, pero yo no, no, pues no sé, siento que se están vulnerando mis derechos si a aquellos viajeros internacionales que vienen a Colombia no se les exige una prueba PCR. Recuerde usted que esos son colombianos o extranjeros. Viajeros internacionales. Recuerde usted, o sea, cualquier nacionalidad. Sí. El Ministerio de Salud había abolido ese requisito que aparecía en las aerolíneas, el de si usted va a viajar tiene que llegar con una prueba PCR de no más de 72 horas, creo que era algo así. 96. Bueno, no, creo que eran 72. 96. Bueno, el caso es que la tutela y el fallo de la tutela prosperó a favor del ciudadano, persona ganadora, y entonces ha regresado de nuevo, de acuerdo a este fallo de un juez, ese requisito, la prueba negativa, una prueba PCR a viajeros internacionales que se trasladan a Colombia. Hacerle gastar la plata a todo el mundo, ¿no? Es que de verdad. No sé, a mí sí me parece que... Una prueba de esas bien. Vale $100, pero ¿y no dijeron que también fuera de eso tienen que meterse en la casa 14 días? ¿O esa no la han confirmado? No, pues porque fíjese que lo que habían quitado, lo que pasa es que el seguimiento no. de los pacientes es, al menos aquí en Colombia, nulo, de quien llega del exterior. Al menos porque mentiras, si llaman. No, pero te digo que lo que yo he visto es nulo. ¿Cómo así que sí llaman? Pues no entiendo. Pero llaman a las personas que fuera llegan de del que exterior, uno llega con llaman. PCR y tiene que en cuarentenarse después de que tiene una prueba en la mano, ¿qué pasa con nuestro país? No, a mí me parece que es lo más adecuado. O sea, uno llega con la prueba y le dicen, ¿tiene que encerrarse? ¿Qué es eso? Sí. Pero si usted llega con la prueba, claro. En la mano, me la tomé hace 4 días. Ya toca, pero es que ¿cómo no va a ser así? Si es en todos los países es así. No, señor, usted llega a un país con la prueba y está libre. Sí, no, yo me muero de la pena. No, hay muchos países. Me muero de la pena. Qué pena con usted, usted tiene que cumplir unos requisitos. Ningún tiene que quedar 15 días. Sí, en Estados Unidos no. En Europa no ha pasado mucho. No, en este momento, yo digo por España, usted llega con la prueba y ya, usted demostró 72 horas, ojo. Usted demostró que usted no tiene nada y usted es libre. ¿Eh? Pero ¿qué tal uno hace la prueba para encerrarse? ¿Usted sabe lo que le pasa a Colombia con eso? No va nadie. Va a llegar un europeo a trabajar y se tiene que encerrar en el hotel 15 días, ¿qué es eso? No, yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo sí. La prueba sí, pero el otro está confirmado los 14 días. Pero es que no hacen seguimiento, es que es lo que yo les digo. Sí hacen seguimiento. A mí me llamaron todos los días la primera vez que llegué. Muy precario, porque es que cuando ustedes hicieron esos viajes era mucho menor el flujo aéreo. Hoy es muy precaria esa atención. Mira, no, pero mira que mi hermano vino la semana pasada cuando los aeropuertos no estaban cerrados. Y llegaron todos los vuelos del mundo y me hicieron todos los días 4 llamadas a mí. Marzo 21, no se me olvide. Ahora, claro, eso no puede ser a todo el mundo. Ay, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Será que es que yo elegí una ruleta? No, a mí me llamaban, señor, ¿cómo está? ¿Dónde está? Yo soy regañón, porque yo soy regañón y cortiflón. No, yo estoy de acuerdo con la prueba, pero con lo otro me parece un absoluto. Sí, no, pero con encerrarse yo tampoco estoy de acuerdo. Si usted llega con la prueba ya, pero, o sea, imposible. Ninguna persona va a Colombia porque van a unas citas de trabajo y ¿para qué van? O sea, un señor va de Navidad allá y tiene que encerrarse en la casa solo, perdón, como un pelotudo. Aquí no se está exigiendo una cuarentena, ¿no? En Colombia. No, es que no sé. En este momento no están exigiendo ni siquiera la prueba. No sé, pero dentro de la tutela no, decía dentro eso. De la tutela hablo de es la lo que PCR. Le pregunto. Usted es el que incluyó lo de la cuarentena. Yo hablo de no, la PCR. No, es que yo leí, no hay... yo leí la... Perdón, Nico, puedo estar equivocado, pero yo leí todo lo que solicitó el ciudadano. ¿Se le aprobó solo el PCR? Totalmente de acuerdo. PCR. 100% de acuerdo. PCR. 100% de acuerdo. Es una... irresponsabilidad no pedir el examen. Totalmente de acuerdo. Pero ya usted llegó con el examen y usted sale silbando por los parques, me imagino. Es lo que dice. Y fíjese que termina siendo un cuestionamiento porque se había abolido ese requisito para la entrada de Colombia. No, pero yo no sé quién lo abolió. Hace como 3 semanas. Eso es el Ministerio de Salud. Es una locura. El que ya no exigió más eso. Y a partir de ese fallo de tutela, regresa ese requisito, que es la exigencia de una prueba PCR para poder ingresar al país, negativa, por supuesto. ¿Será que estamos haciendo lo que pasa en la Biblia, que comenzamos a hablar idiomas distintos, Nicolás, diferentes? Como la Torre de Babel. La Torre de Babel. Y, no, y no nos entendimos, pero yo estoy completamente de acuerdo con usted. Desatamos la torre. No, Abel. Es que el original texto decía, fuera de que llega, no hagas no cuarentena. Eso sí me parece una absoluta ridiculez. No, ¿estamos de acuerdo? A mí, ay, mire, perdóneme. A ver, voy a leer el fallo, que aquí lo tengo ya. Más oiga, bien, a ver. A ver, asimismo, porque uno cuando va a leer usted una tela tiene que leer el fallo. Asimismo, se exige que se cumpla la cuarentena o aislamiento preventivo por el término de 14 días en el lugar de vivienda o alojamiento previsto con antelación por cada viajero, dice uno de los puntos que resume y resuelve el fallo de tutela. O sea, que sí, ¿le parece eso normal? No. Yo creo que con la prueba, lo que pasa es que, y volvemos la prueba. Al punto. Volvemos al punto. O sea, ¿no le viene o nadie, será que la cuarentena es para los... Ah, no, pero es que positivo no puede no, ir. No, viajeros internacionales, claro. Pero con la prueba... Pero, pues ya sería suficiente, ¿o no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Prueba, Álvaro Gómez, claro. Y no están... Y, sí, pero no está... Y el gobierno está peleando eso. Es que eso es un ciudadano al que un juez le dio la razón. ¿Y qué piensa el gobierno de que se paralice la economía internacional otra vez? Pues mire, no, ahí lo que toca, lo que sigue en cuanto a proceso es que el juez le notifica al ministro de Salud, que es Fernando Ruiz, y por supuesto el beneficiario de la tutela. Y en caso de que el gobierno no impugne esa decisión, se le da paso a la Corte Constitucional para su revisión y pues obviamente... ¿En dos años? No, pues tranquilo. Pero el asunto es si el gobierno impugna el fallo de tutela o si reactiva esos requisitos. Ahí esa es como la solución a ese vericueto. A mí me parece que es lo más indicado la prueba PCR. Sí, pero lo otro es un exceso de estupidez del ciudadano. Porque me muero la pena. Porque se quitó ese requisito que para mí es un requisito clave. No, yo no le dije que fuera de que es absurdo el tema de la cuarentena cuando se entra al país. Yo sí quisiera ver cómo lo van a regular. Pero es no, que si no lo regulan ahorita, por eso me extraña todo lo que ustedes están diciendo. Pero cómo van a regular que las zonas que llegan de los aviones, Nico, se queden 14 días encerrados. Ah, ¿ves? Es que eso es imposible regular. Nicolás, es imposible, cuando yo llegué a Colombia 3 días antes de que cerraran el aeropuerto, me pusieron cuarentena. Llegué de un viaje de Nueva York y me quedé 14 días en mi casa y me llamaban todos los días, mañana, tarde, durante 14 días. ¿En qué fecha? ¿De qué fecha? 21 de marzo, correcto. Cuando los aeropuertos estaban 100% abiertos. Listo. Ojo. ¿Qué mes estamos? Es que todo no. Si usted me pregunta de qué mes estamos, me siento bastante ofendido. Me está tratando de imbécil. No, porque es que todo ha cambiado. Es que ustedes están tomando los protocolos de marzo, en un momento en donde todo era naciente. Después, pasado el tiempo y caído el requisito de la PCR. O sea, usted recomienda no quedarse en casa. No hay. Perfecto, pero vamos a rumbear. Te estoy diciendo que sí hay. Hace 3 semanas yo estuve con mi hermano, que de hecho vino de Nueva York, y lo llamaban todos los días. Pero hacerle preguntas. Bueno, la pregunta es, hola, ¿cómo está? No, ¿cómo hacerle le va? Preguntas, ¿bien? ¿Cómo estaba? Ah, yo pensé que apegas. No sé qué, si tiene síntoma. No, Nicolás. Pero no le dicen dónde está, que le vamos a mandar una patrulla. Cochinos, así. No, claro que no, a preguntarle si tenía síntomas y ya. A mí me parece que... Vamos a hablar ahorita con Santiago Ángel a ver qué vamos a hacer mañana. Ay, pero mañana no hay programa. No. Bueno, muchachos, vamos a darle paso al señor Emilio. ¿Cómo te va? Te pegas al programa, ¿no? Sí, ¿cómo va todo? Bien, vamos a poner un mensaje de nuestro patrocinador y ya vamos con música. El primer paso se dio hace 200 años y hoy Johnnie Walker nos muestra un camino inspirador reconocido mundialmente. Hoy celebramos esos 200 años con una edición limitada. Encuéntrala en todos los puntos de venta. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Bueno, me vengo con un estreno ahora. Es un gran grupo inglés, Matt Bianco, una canción que hicieron en su nuevo disco con New Cool Collective. El disco se llama High Anxiety, salió hoy. Y esto se llama If You Feel Like Dancing. Bien, bien. Bueno, yo quiero dedicarle este arepaso a las chicas del programa, Laura y María Juliana y Laura Natalia. Mucha suerte, porque es muy interesante. Párenle bolas porque es una historia, o sea, es bonito. Uh-huh. Es a lo que yo le gasto mucho tiempo leyendo. Me he dedicado a leer crónicas, historias, biografías. Ya, listo. Bueno, a eso bueno. Me he dedicado. Ya tengo un contacto, Nico, para que lo enfrentemos duro, ¿ok? Eso. Me aviso. Me gusta. De una vez. Era extremadamente lento con el pincel. Le pido el favor de que tire gritos cuando pueda. No cada minuto, pero cuando vea que hay una frase buena. Listo. Era extremadamente lento con el pincel, pero en la vida amaba la velocidad, la improvisación y el riesgo. Le horrorizaba la seguridad de la clase media y se empleó a fondo para que a él nunca le faltasen problemas. Yo espero a ver si hay reacciones, pero si no, yo sigo. Estoy esperando algo bien poderoso. Mientras se encaminaba a ser uno de los artistas más aclamados del siglo XX, acaso su mejor retratista, frecuentó la compañía de estafadores y ladrones, mantuvo incontables y crueles relaciones amorosas. El también artista Takis, que lo conocía bien, estimó que tuvo por lo menos 500 amantes. Acumuló accidentes y condenas por conducción temeraria y fue perseguido por deudas salvajes en el juego, que cuando la cosa se ponía fea, pagaba con pinturas. Mucho antes de que sus cuadros alcanzaran cifras estratosféricas, sus mayores coleccionistas fueron los corredores de apuestas. Todo lo que ganaba con la venta de sus cuadros lo gastaba y a menudo perdía en las carreras. E incluso cuando le prohibieron la entrada a los hipódromos, se disfrazaba de forma estrafalaria para burlar la seguridad. Pero a medida que aumentaba el valor de sus cuadros y su cuenta corriente acumulaba sumas millonarias, el gusto por el juego se desvaneció. Para Lucian Freud, Berlín 1922-2011, jugar no tenía nada que ver con el hecho de ganar, sino con la posibilidad de perder. Paro ahí. Uh-huh. Haga otro por mí. No, es que me gustó la frase, pero tranquilo. Todo en la vida del nieto del fundador del psicoanalismo, sí, Sigmund Freud, estuvo marcado por el riesgo y su propia determinación por la pintura figurativa en un momento en el que todos la daban por muerta. Y su vida amorosa, siempre en la casa de mujeres, simultaneó. Primera vez que oigo esta palabra. Sí, yo también. Simultáneo. Pero es sí. Correcta. Simultáneo, no, del verbo simultanear. No sabía. Es que es el castellano, bro. Hasta 5 novias al mismo tiempo y en un año, en 1963, hizo de las suyas. Contando los hijos reconocidos y los otros hijos, ¿cuántos hijos le calculan a este gran maestro Lucian Freud que tuvo en la vida? ¿Con 5 novias al tiempo? ¿Y con la misma? Simultaneando. Es en la vida, hombre. Es que los de Maradona. Ya se va a acabar. El que escriba después, menos 2. Es un número. Ya, Laurita. Laura, 33. María Juliana, 15. Orlando, 34. Laura Natalia Franco, 23. Nicolás Samper, 18. Menos 1 para María Juliana Correa. Me salvé. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Ch- chapó para Orlando Rivera. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Orlando dijo 34 y la respuesta correcta, es que no le leí una partecita donde me parece un ídolo. Dice, simultáneamente hasta 5 novias al mismo tiempo en el 63, 3 quedaron embarazadas. Reconoció 14 hijos y se le atribuyen 40. ¡Qué bragueta! Ah, es que yo hablé era de los reconocidos. Yo también de los reconocidos. No, muy no, yo dije reconocidos, ¿no? Más no reconocidos. ¿Lo dije o no, Orlando? Ah, no escuchas el señor. Es que uno escucha lo que le conviene, ¿no? Ah, eso me lo enseñó mi esposa. Yo escucho lo que me conviene. Tuti. Saludos a Katy. Ella nunca oye nada, pero usted no se imagina el oído. ¿Cómo se llama eso? La gente que oye mucho. Detísimo. ¿Tiene? Tísica es. Oído eso de tísico. Oye, eso oye hasta el cuarto. O sea, estamos en el segundo y al quinto piso oye. Oye la talabartería. ¿Le gustó esa frase? Bueno, Laurita, ¿cómo va el arepaso, mi? Yo tengo menos 24 puntos. Orlando tiene ¡guau! Menos 23. Laura Natalia tiene menos 8 puntos. María Juliana sí. Tiene menos 2 puntos. Y Nicolás Samper tiene 9. ¿Tiene cuánto? 9. No, este es mucho ídolo. Me huele a un mentolatum de victoria, pero importante. Tremendo. ¿Cuántos libros recomiendas, Laura? 9. Pues esperemos igual que termine. No, pero suma todos los meses desde hace 8 claro, meses. Hay una no, pues imagínate, todo el 2020. ¿Cuánto le darías por el 2020? No, 400, o sea, un cargamento en un barco. Sí, puede ser un cargamento importante. Pero tampoco tantos. Porque pues el mérito no ha sido así. ¿Por qué estás tan seria, mi linda Laurita? ¿Por qué no te doy bomba fresca? No. Pero pues sí hay que darle su premio a Nico porque ha ganado. ¿El día de hoy? Ganó limpiamente. Se ha recuperado como un león. Perdón, como que ahora sí ganó limpiamente. En la... Este mes. Yo no sé. ¿Qué yo día? No, yo no ¿qué vivo en el pasado. Es? ¿Cómo? Yo no quiero vivir en ¿cómo? El pasado. No me gusta. Son extrañas esas insinuaciones bajo sospecha. ¿Por qué? Tú estás hablando de sospecha. Tú trajiste la palabra sospecha. Yo solamente dijiste, hablo lo de este a la mes actualidad. Porque estamos en un no, mes. A lo largo de la hegemonía que yo he demostrado en los arepasos. Hegemonía me parece hegemonía, una palabra un poco una palabra muy fuerte para usar. Sí, sí, bueno, sí. Orlando, ¿cómo se siente de que ya no va de última? No, eso no se sabe, no sabe qué va a pasar, lo que he dicho siempre, Jaime. Pero eso no yo se lo acaba noté hasta muy... que se acabe, dijo el filósofo. Entonces yo espero. Eso no hay, todavía uno no se siente tranquilo. Todavía estamos en arenas movedizas. El filósofo siendo Lenny Kravitz, ¿no? Eating Kravitz, claro. It's over. Bueno, hombre, tristemente yo lo viví algunas veces, es el Santa Con, que es lo más increíble del mundo, en New York City, que acaba de ser cancelado, que este año termina siendo ¿qué es el eso, 2, sí? 11, 2, el 13 de diciembre, a Saturday, el sábado 12 de diciembre, cuando todo Nueva York, toda la gente se viste de Papá Noel y sacan una botella de trago a chupar en todas partes. No, eso sí, nunca he visto. Segundo sábado de diciembre. Claro, quiero ir. Se llama Santa Con. Yo no sé si me tocó contigo, Emilio, pero es espectacular. Y la gente sale, o sea, cualquier persona. ¿Y pueden beber en la calle? Y nevando, claro, es que la meta es... Porque el clima ya para ese tiempo es cosa fuerte. No. Helado. Hombre, la verdad que yo me acuerdo que yo me sentaba en una terraza a ver, y en todas las terrazas de los edificios, 50 personas disfrazadas de Santa Claus chupando y tirándose a la nieve. Es, para mí es la mejor celebración. Y usted va por la calle y todo el mundo está de Santa Claus. Y uno como me un pendejo. Encanta. Todos rascados. Y se botan a la nieve sin miedo. No, al claro, frío, no, pueden llevar no pueden llevar botellas. Sí. Pero me parece. O sea, ¿cuáles son las reglas? No. No, usted lleva su flask, pero están en un tufo y claro, son 80 por grupo. O sea, para mí es la mejor celebración y todos con los peores Santa Com. Es el segundo sábado de diciembre en Nueva York. Pero es una tradición, pero es un chupe tenebroso. Pero y entran a los bares todos vestidos de Santa Claus. Y se pegan unas tonteras. Hombres, mujeres, todo el mundo. Las mujeres, es lleno de mujeres. Es increíble. ¿Y qué pasó? Cancelado, hermano. Ay, claro. Es que claro, estos chinos nos hicieron mucho daño, hermano. No, pues oiga, y es que pero la cosa es, le iba a preguntar sobre las reglas, o sea, es básicamente eso pasa en los bares o la gente lleva sus frascos por ahí en la calle. No, pero los llevan discretos, pero la policía no molesta porque saben que la vuelta es estar muy borrachos. Claro, o sea, es el día como de permiso de la ciudadanía. ¿Ustedes se acuerdan, Emilio, de la película Trading Places? Que no es en, claro, en Nueva York. Que el tipo sale de Santa Claus y se roba la comida porque está pobre, Dan Aykroyd. Ah, sí, claro. Es eso. Pero eso es no un es. Un papelazo él, que está en la inmunda. Es tipo, sí, el tipo llega a la fiesta de los... Perdón, el tipo llega a la fiesta de los viejitos tacaños y empieza a sacar todo. Uy, de ahí, sí, claro que me acuerdo, sí. Está en una quiebra. Pero ese no es. El Santa Claus es que yo amo Nueva York, a mí me duele muchísimo no poder ir a Nueva York. Me parece la ciudad más importante del mundo. Y yo me sentaba a veces en una terraza a ver las terrazas de los lados y era un poco de locos, sin ningún tipo de merienda ni de asientos. No, se paraban en una terraza llena de nieve a chupar. Con 2-5 botellas de trago a chupar. Y a arreglarse la barba porque son unos disfraces tenebrosos. Claro, tiene que ser muy mal hechos. Pero usted sabe que salir por la calle y ver que todo el mundo está disfrazado de Santa Claus. Una es locura. Muy fuerte. Tan bacana. Una locura. Es, para mí es eso de San Patrick y todas esas pelotudes. No. No la de Santa Claus es de perfectos borrachos. Ellos y ellas. Por la noche en un bar, en una discoteca, todos llegan de Santa Claus. Y por ahí toda la fiesta, pero no es sentado. Vea, por ahí está el Grinch también y todo. Vea, ahí está Nicolás. No, es la que es fuera muy fuerte, Nico. Pero y por ahí además usted va caminando y se encuentra alguno ahí como un año viejo las de la pintas, rasca. Viera las pintas, son compradas en Target, o sea, esos disfraces de $8. Deben sacar disfraces, claro. Sí, o sea, en cachivaches aquí. Es que no son disfraces elaborados. No, obvio, son... Se acaba. Una barba de algodón ahí precaria y ya. No les importa. Lo único es estar borracho. Es lo único. Yo no conozco ningún Santa Claus de esos que vaya normal. Es que para ponerse ese disfraz hay que estar muy piado. Claro, hay que estar, ¿no? Chupi. En segundos vamos a buscar la entrevista más importante de hoy. Despegamos, por favor. Emilio, vamos con una muy buena canción, te lo ruego. Ok, vamos a continuar con esto. Párenle bolas, imagínense que les tengo lo nuevo de Sting. El año entrante Sting saca disco de duets. Y hoy salió el nuevo sencillo, canción completamente nueva a dúo con Zucchero. Y me pareció de toda la calidad que puede llegar a ser Sting musicalmente. Esto se llama September. One more sunrise. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Black Week de Movistar, donde compras un Samsung Galaxy con descuentos especiales. Países muy milenarios. El juicio se centró en la sublevación de los integrantes de la base militar de Akinchi, en el extrarradio de Ankara, y su utilización para dirigir el golpe. Era una de las piezas principales de los más de 300 procesos que se han abierto en un país milenario, Turquía, desde la asonada militar del 2016. También era el mayor en total 475 acusados, de los que 365 estaban presos. Solo 70 de los imputados, entre los que había varios generales de brigada, coroneles y tenientes, fueron absueltos. El resto resultaron castigados bajo diversas acusaciones que iban desde colaborar con los golpistas a atentado contra el orden constitucional, intento de asesinato del presidente Erdogan y asesinato premeditado. Es que es un país de ídolos, perdón. Bueno, bueno. De los son milenarios, Nicolás, necesito sí, pues su opinión. Turquía, Constantinopla, y de las niñas. Bueno. De los condenados, 291 personas recibieron entre una y 79 cadenas perpetuas agravadas. ¡Uah! ¡79! Sí, sí, sí. No, pero es que de verdad... 7.900 años. Yo no tengo nada que decir. ¿Qué hace ahí? Otras 46, la perpetua, con posibilidad de revisión. 60 militares condenados apenas entre 20 y 36 años. Y los restantes casos quedaron separados en piezas aparte. Los van a volver a analizar. La decisión es recurrible ante el Tribunal Supremo de Turquía, manejado por el presidente Erdogan. No me van a decir que esto es una dictadura. Esto demócrata, es un país, milenario. País milenario. Es un demócrata. Mi opinión, María Juliana, países milenarios, hasta 79 cadenas perpetuas. Me parece. Ídolo, chapó para no, el señor. No, no, no, no, no. Pare. Son milenarios, pero no se emocione. Laura, ¿tú qué opinas de esta belleza? Es una belleza, así como ¿es la derecha o es la izquierda, Nico? No. ¿Qué? Uy, pero right con todo, ¿vio? Pero es que él no le gusta que lo traten de bajar del poder, él se molestó mucho. Erdogan es la cosa seria, ¿no? 365 personas a cadena perpetua, o sea, es un poco delicada la situación. ¿Se imagina esa vaina? O sea, es que es un camionao. Es un camionero, pero ídolo. También. Con su bigotico así antiguo. Él quería parecerse a alguien, ¿no yo? Pero no. Claro. No le salió de color oscuro. Le salió muy mono el bigote, digo yo. No es que después de eso, ¿quién puede aportar algo en personajes milenarios? Dígame. Nadie. A ver, Laurita, hablemos cositas, por favor. Así es, Jaime, porque nadie te da más que Movistar esta Black Week. Aprovecha del 26 al 29 de noviembre descuentos especiales para que compres tu Samsung Galaxy favorito a un precio increíble. Visita nuestros centros de experiencia o ingresa a movistar.co. ¿Les podría comentar algo? Es que la última nota, la de la estatua de una mujer desnuda, de este muchacho que se metió al museo y estuvo toda la noche tratando de poseerla, pues totalmente enloquecido, al día siguiente se suicidó arrojándose por un acantilado. Es que a mí me parece que esos son personajes milenarios. De verdad. Y el otro tema que tenía es cuál fue el origen de la canción Chelsea Hotel No. 2 de Leonard Cohen, pero por respeto a usted no lo voy a hacer. Muchas gracias. Bueno, tranquilo. No, usted sabe que Cohen para usted es un problema mental serio. Sí, es que, uy, no, me parece de lo aburrido que hay. Con esos cachetes, Nico. Bueno, Laura, vamos con música, Emilio, estrenitos, vamos con estrenos, que hoy es viernes, hoy es un día rico. Sí. Y después de esto, vamos a leer el tema del día. Y pues les tengo un estreno que para viernes está perfecto, el nuevo disco de uno de los mejores salseros del mundo, el señor Gilberto Santa Rosa. ¿Gilbertito? Gilbertito sacó un disco que se llama Colegas, que es con invitados especiales, con José Alberto el Canario, con un poco de gente, un combo grande. Y aquí, por ejemplo, en esta canción está Ismaelito Rivera. Esto se llama Bailadores. ¡Wow! O me respeten, no mando pa' el quemadero. Me da pena leer estas notas, pero me he vuelto como, muy investigativo. ¿Qué opinas, Laura? Muy bien, claro, periodismo de rigor. Adolfo Hitler solo amó en su vida a una mujer. Y no fue Eva Braun, con la que contrajo matrimonio 12 horas antes de suicidarse. ¿Ah, no? No, fue Geli Raubal, su sobrina, a la que jamás olvidó. ¿Qué? Años más tarde del suicidio de Raubal, confesaría que era la única mujer que había amado. El Führer siempre conservó un retrato de ella en su mesa en la Cancillería y en su villa alpina de Berchtesgaden. Perdón, ¿cómo? Es que a mí me emociona un poco el idioma. Pero le queda muy bien el alemán. Ángela María Raubal, apodada familiarmente como Heli, pues fue su amor. Y bueno, ella vivía junto a su tío Múnich, el que tenía 23 años. Era hija de la hermanastra de Hitler, 6 años mayor que él. Sí. La hermanastra, ella era muy pequeña. El líder nacionalista le había contratado en el 25 como ama de llaves. Y 3 años más tarde la había enviado a Berhava, en el que pasaba... ¿Qué pasa, Nico? ¿Puedo leer o no? Un poquito de tos. En el que pasaba largas temporadas. En el momento del suicidio de la chica, Hitler todavía no había llegado al poder, pero era el jefe del grupo parlamentario con más escaños. Hitler desarrolló un sentimiento positivo, posesivo, discúlpenme. Es que yo ya a esta hora no leo nada. Yo no sé por qué yo me siento tan tarde, pero no importa. No, tranquilo, tranquilo. Hacia su sobrina, a la que vigilaba de forma obsesiva. No podía ir al cine, salir de compras o pasear por un parque sin estar acompañada de algún secuaz de confianza de su tío Adolfo. Las escenas de celos acompañadas de estallidos de cólera, que ustedes se acuerdan que ese man era un poquito bravo. No, se ponía de mal genio y pilas. Se hicieron cada vez más frecuentes. Cuando se enteró de que Heli sentía atracción por Emil Maurice, su chofer, le despidió sin contemplaciones y lo mató. Son ¿qué? Cosas. No, déjelo. ¿Tuvieron relaciones sexuales tío y sobrina? ¿Sigo o para dele, vos? Dele, dele. Sigue, ¿vamos sigue. Bien? Vamos, vamos. María vamos. Juliana, ¿estás vamos bien o estás molesta? Okay. No, estoy bien. No hay ninguna prueba concluyente, aunque es posible que así fueran los primeros años de trato. Al parecer ella estaba fascinada por el aura que rodeaba a su mentor y compartía los principios del nacionalsocialismo. Hay testimonios, sin embargo, que aseguran que Heli fue una víctima sexual de Hitler, que la sometía a vejaciones y humillaciones. Vejación, palabra muy de Nicolás, que no vamos a traducir. Otto Strasser, un dirigente nazi opuesto a la línea, declaró y escribió posteriormente que el Führer era un depredador sexual. Afirmó que Heli Raubal le había confesado que era obligada a actos repugnantes y que estaba horrorizada por sus pulsiones. El día en que Heli se disparó con la pistola de Hitler en el apartamento de München, habían tenido una violenta discusión porque ella quería trasladarse a Viena para estudiar música. Y Hitler, que sospechaba que su sobrina tenía novio, se lo prohibió. Y a la mañana siguiente apareció con un tiro en la cabeza. No. Es la historia de el infierno. Alguien tiene, yo pregunto porque no quiero molestar a nadie. ¿Alguien tiene una nota de la misma calidad o voy a los oyentes? No, vamos a los... Es que... Yo tengo infierno. Es que competirle a Hitler es que es difícil. Complicado. ¿Tú te atreves a tirar un infierno que pueda ser castigado? Dale. Yo me atrevo. No hay problema. Dale. Infierno, el que le hizo pagar, el que le hizo vivir Paul Fitzgerald a Richard Huckle. Fitzgerald. Fitzgerald. A Richard Huckle. A quien torturó hasta la muerte. Ambos estaban cumpliendo pena en la cárcel Full Stoughton de Yorkshire, del este en Inglaterra. En el 2014, Huckle fue arrestado por pornografía infantil y al menos 200 casos de abuso sexual a menores entre 6 meses y 6 años de edad en Malasia. El otro estaba también en prisión por un ataque sexual a un paseador de perros. Pues el segundo, Fitzgerald, planeó el asesinato a principios de octubre del 2019 y lo llevó a cabo el 13 de ese mismo mes. Y aquí está lo que hizo. Para hacerlo, ingresó a la celda de Huckle con armas improvisadas, hechas con cepillo de dientes, un bolígrafo y varias telas para inmovilizarlo. Su ataque incluyó violarlo con el mango de una cuchara, para que supiera cómo se siente el abuso sexual, meterle un esfero por la nariz hasta romper el hueso y llegar al cerebro, golpearle la cabeza varias veces. Rompió mi nota. Golpearle la cabeza varias veces contra el piso, apuñalarle el cuello y estrangularlo. Además, aseguró, porque obviamente todo lo vieron los otros presos, lo vieron algunos guardias cuando llegaron. Además, aseguró que su intención también era cocinar parte de la carne del torturado y comérsela para luego ir a matar a otros reos. Algo que finalmente no pasó porque los guardias lo detuvieron. Todo esta tortura duró una hora y media. Ese tiempo se demoraron los otros reos a alertar a las autoridades, pues a los guardias de la cárcel, para que fueran a detenerlo. Pues este hombre, Paul Fitzgerald, fue condenado hoy, tendrá que pagar 34 años por asesinar a Huckle, que era el peor pedófilo de Gran Bretaña. No, la sacó del estadio. Emilio. Notaza. How about, oiga, es que no me coge el Twitter. ¿Será que alguno de ustedes, Laura Natalia, de pronto nos los lees con cierto filtro? Nico, tal vez usted los tiene. Sí, pues es que espere a ver, porque a mí también pasa. Me está molestando. Yo, o sea, también puedo. No. Yo también puedo intentar en un segundo. Ojo, pero es que hay que tener filtro. No, dejemos. Es que la gente del Twitter es un poquito delicada. Entonces hay que tener un filtro demasiado cuidadoso para que no ofendan a nadie. Es que el Twitter es una cosa bastante delicada. No, Emilio, yo prefiero que Nico lo haga, pero es que a mí no me abre esta vaina, hermano. O Laurita, o... Pero hay que ser muy delicado. ¿Tema del día, Nicolás? Bueno, el tema del día de hoy, en los originales, ¿qué personaje de la historia o de la actualidad crees que la pasó o la ha pasado muy bueno? Uf. Bueno, Hugh Hefner, ¿no? Sí, ¿quién crees tú, Laurita? Berlusconi. Yo creo que la ha pasado muy bien. Sí, a punta de bunga bunga, yo creo que... ¿Tú, María Juliana? Tendría que pensar. Pero que él, pues, yo te perdono. Emilio, ¿alguna persona que pienses que ha pasado muy bien? ¿Que ha pasado muy bien? Es que mucho. No, debe haber miles, pero no se me viene una a la cabeza en este momento. Bueno, listo. Entonces, Nicolás, ¿le abrió la vaina o no? Aquí estoy tratando porque no sé por qué a mí también me está fregando. ¿Y Laura Natalia, pudiste abrirlo? Señor. ¿Sí o no? ¿En Twitter? Léenos cositas. ¿Aló? Picons. ¿Me oyes hola, o hola. No? ¿Me oyes o no? Tan lindo. Sí, es que señor. Un poquito de delay, entonces yo no te voy a molestar. Léelos seguiditos unos 10 y ya. Picaditos y que no sean indecentes. Gracias. Piconzones. Listo. Un señor de la actualidad de apellido Kling. Lo tiene todo. Joven, millonario, buen mozo y una mujer con un maletín lleno de juguetes, que además le pide ayuda con sus asuntos lácteos. Eso sí es un vido no. Nico, Cucho, nota. Sin duda. 5-5. Ahora sí que tenemos Cucho, un ganador. Sin duda alguna. Le digo. Les puso la caballota de las fajas. Yo creo que nadie en esta tierra ha tenido el placer de degustar ese delicado calostro tipo gourmet. Tiene que ser exquisitez pura. Oye, pero ya te dije que controles pero me tiene un poquito de peluquera. No, Tanico. 5-5. Está bien. Anderson Sastoque, Master Jaime, Jorge Cárdenas. Podrá ser un pelmazo, pero ha comido pura chata y lomo fino. ¿Dónde está el filtro de esta vida? Para. ¿Dónde? No, Tanico. Sí, qué ordinariez, ¿qué programa es este? 5-5, déjela que ya los demás están más calmados. Jaime Sánchez Cristo, el Carlos de la radio. Viajes, buenos licores, buena comida y solo de imaginar a Analía, hasta ahí leo. Jaime Vargas, Donald Trump con su carácter ha hecho y deshecho y ha puesto a hablar a todo el mundo con sus pretensiones, siempre las logra sin duda. Ricardo Soto Zapata, pues creo que Ava Gardner hizo hasta para vender después de acabar con medio Hollywood. Pasó el charco y toreó su par de muchachos. Además, no se dejó montar de nadie. Y Sebastián Ocampo, Justin Bieber lo ha tenido todo y desde muy pequeño, aunque tuvo que ser bocato di cardinale de mucho productor musical. Y el último tuitero es Edwin Martínez, Nicolás Samper, joven, bello, adinerado, buen mozo. No digo más, saludos a la Cata Hoyos. Buen mozo. Oiga, pero hoy tenemos el ganador de la semana. Oiga, pero sin filtro, es una ordinaria. Vi uno de Juan González que no sé si lo tiene por ahí. Es que a mí no me abre, Me acabo de abrir. Vi uno de Juan González que me gustaría que Laura Natalia leyera. Juan González. Juan González. Ah, no, es que es pichuno de verificación. Ya estoy listo. Aquí lo tengo. Juan González. El de Juan González es muy bueno. A ver, Giovanni Ortúa. Hugh Hefner, el príncipe Charles, Hugh Hefner, Jaime Sánchez y Hugh Hefner, Billy Joder, un no sé qué, ¿no? Bueno, nada, Jaime, anoche pasaron, recién en la noche, la entrevista que Marlon Becerra le hizo a Maradona, los 13, no, Cucho, sin duda alguna, el esposo de la caballota, Felipe, Nelson tras bambalinas, el verdadero director que maneja los hilos del programa, y manipula qué diva llega al magazine. Nelson sí que ha disfrutado atrás. ¡Grande, Nelson! Bueno. El filósofo de la frase, el humor está de luto, coleccionista de carros, viejeras, y demás ha echado bueno, como pelanga con la novia se ríe, como llena el celo, y se ha engordado en la pandemia. Saludos al Gustavo Quintero Camargo, piconcito. Emilio, hoy, pero hace 25 años, Michael Jackson lanzó Earth Song. Ah, sí. Por si acaso te da la gana. ¿Encontró el de Juan González? Espérese. Yo no tengo problema en leer nada, espere. Me gustó mucho el de Juan González, le digo. No, pero es que este sí es un muy bien hecho. Un tal Jorge Cárdenas que al despertar amanece con la fragancia de la zona de piel más delicada de la diosa Ana Lucía Domínguez. Nota, Nico. 5-9. Pero no se ahogue. ¿Verdad, Nicolás? Está privado. Jaime Sánchez, lo que es haber nacido príncipe, qué carajo. Príncipe de las tinieblas. De la nada. No, esa palabra no se dice, me dijo mi esposo. ¿No? Es horrible. No, eso es horrible. Yo fui el comerciante del colegio, yo estuve en mis casas unos meses, comerciaba pimienta sueca y el espacio. Mi último nivel fue, no, pero es que ese es otro tema. Oiga, pero está bueno, ¿sabe? Muy bueno. Estás dirigiendo muy bien, pero el desempeño de Nicolás es impecable, soberbio, atomizador, imponente, ridículo, magno y fatuo. No quedan dudas, así Laurita se haga la brava, son patadas de ahogado. Grande Nico, pequeño la luz de la radio. Tesaurus del fútbol. Tesaurus. Bueno, listo. Es que yo lo tenía mal guardado. Es que Juanito González le dijo. Menciones. Bueno. No, pero es que las de la caballota son geniales. Yo no sé quién va a ganar ahí. Yo creo que todos los días pasados se acabaron, ¿no? Sí. que a mí el de Juanito González, le digo, me tiene deslumbrado. No encuentro mayor capacidad de descriptiva. O sea, ¿quedar ya al ganador o damos una hora más de...? No, de hay que dar más. De pronto, lo que pasa es que el techo está muy alto, pero este tuit a mí, le digo, me ha Pero es que usted es demasiado terco y necio y demasiado egoísta en sus pensamientos. Nunca se deja que uno opine nada. Ahora resultó que esto es el mejor tuit del año. No, ¿pero usted qué le parece ese tuit? Es muy bueno. No. Y es que no tiene una... O sea, es una cosa nada. Súper limpia. El uso de la palabra fragancia, por ejemplo. Ya. Y es de la parte más delicada, es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo. Solo volver a leer. Es tremendo. Bueno. Bueno. Vamos con música, Emilio, salgamos de este atollo. Es que de verdad, uno se aguanta a Nico acá y lo deja en el calostro. Vamos. Ok, listo, vamos con Sergio Mendes, una canción que, bueno, es uno de los grandes clásicos de Tom Jobim, Aguas de Marzo, pero él hizo esta versión en francés con la artista belga Zap Mama en el 2008 para el disco Encanto. En ese disco, como dato curioso, también estuvo Juanes de invitado especial. Aquí está Les Eaux de Mar. En los originales, gente que aprovecha bien las oportunidades. ¿Quieres ahorrar? Aprovechate de los Black Days Home Center. Pues ahí sí le voy a dar paso a Nicolás, a Laura, a Jaime, pero por favor picaditos porque tenemos un repasito pendiente. Bueno, la cuenta de la Fundación Lucum abierta en la banca suiza Mirabeau SIC, en la que el rey Juan Carlos I recibió en agosto de 2008 una transferencia de 65 millones de euros del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita, se ocultó con celo, según se desprende de la declaración de su principal responsable, el fiscal suizo Yves Bertusson. Ni el Departamento de Cumplimiento del Banco, que examina la apertura de cuentas y vela por la reputación, ni el Departamento Jurídico, supieron que Juan Carlos I era el cliente, ídolo. El banco decidió cancelar la cuenta a Juan Carlos fue por el escándalo que le hicieron por matar elefantes en Botswana. No me digas. Él estaba tratando de organizar el equilibrio de la fauna. La gente no lo entendió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el equilibrio? Había un exceso de él quiso poner muy preocupado, exceso de preocupación. Esto es un genio, lo escondieron siempre. ¿Usted sabe qué es tramar al departamento de cumplimiento, de compliance de un banco? Eso sí es muy difícil. Bueno, seguimos, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo van? Tranquilo. Gente que aprovecha bien las oportunidades, tranquilo. Nico. Bueno, pues, gente que aprovecha bien las oportunidades, un portal que se llama Properati, que es de compra y arriendo de casas y de inmuebles. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un ranking sobre cuáles son los barrios más costosos, el metro cuadrado más costoso en Latinoamérica. El ranking de los primeros cinco es el siguiente. Carrasco, el barrio Carrasco en Montevideo, $2,896 metro cuadrado. El número 4, Vilanova Conceição en Sao Paulo, sí, $3,376 metro cuadrado. El número 3, Vitacura en Santiago de Chile, $3,688 metros cuadrados, dólares el metro cuadrado. Número 2, Ipanema en Río de Janeiro, metro cuadrado valor $3,942. Y el más costoso de Latinoamérica es Puerto Madero en Buenos Aires. Vale $5,939 el metro cuadrado. ¿Qué pasó con los barrios de Colombia? Es un bodrio esa vaina. En el top 10 quedó Colombia con el barrio Chicó. $2,104 metro cuadrado, número 9 en el listado. por ahí pasó. No, sí, yo creía no, también. Sí, yo creo que no. Sí, yo averigué apartamentos de 13 millones de pesos el metro cuadrado. Pero, mi amor, ¿quién te... O sea, ¿tu novio está millonario o qué? No, es que yo no estoy comprando apartamento, pero yo me gusta averiguar. Yo veo un proyecto y me gusta preguntar. Una bota corriente muy brava ahí. Ah, no, pero pasa a ver, una botada de corriente tenga, chévere, chévere. Pasa a ver. Te apoyo, te apoyo. Exacto. Pero ¿quién está pagando 13 millones en Bogotá por el metro cuadrado? Nadie. Pero te juro que... Pero ver, ¿para qué esa engüesada? Sí, no. Ah, pues el año pasado. Este año, el que pague eso se está metiendo un tiro en el un pie. El año pasado, a final de año, sí, el año pasado, a final de año. Perdón, Nico, el que pague eso ahorita se está metiendo un tiro, sí, en un pie. Sí, claro, claro, porque es mucha plata. ¿Usted pagaría 13 millones del metro cuadrado hoy en día, plata, después de lo que está pasando en Colombia? No, y no solo en Colombia, es que no es culpa de nosotros. En el mundo... ¡Cachazo! Sí, no hay manera, pero, no hay manera. No hay tranquilo. ¿Cómo, mi? No, mire, el pie cuadrado en Nueva York hace 2 años, pie cuadrado en Manhattan, pie cuadrado. Sí. O sea, un metro cuadrado son 10.48 pies cuadrados. Ok. $2,500, estamos hablando de 30 mil dólares el metro cuadrado. No, me diga eso. Imposible. No hay forma. Es que es Nueva York también. Sí, no es imposible. Pues en el Virrey versus Madison con 72, yo me imagino que la vienen diferente, ¿no? No sé. Pues que... Bueno, pero todo se fritó, ¿no? O sea, no. Sí, no, digamos, no seamos que ya tan inteligentes en toda esta vaina. Esa frase, Nico, hasta Confucio. No. Hizo perdón, malas frases. En mi top de vida. Laura. Está en el top 3 de las mejores frases que tiene. Los precios siguen siendo relativos. No, Laura, no, por favor. En estos tiempos los valores son relativos. Eso sí que es una Laura, frase. Laura. Bueno, Laura. Gente que aprovecha las oportunidades. Y Gael García Bernal, que las ha aprovechado todas. Y es por eso que hoy está entre los 25 mejores actores del siglo XXI, de acuerdo con el New York Times. Los críticos destacaron su trabajo en películas como Y tu mamá también, Amores perros, ¿no? Y La mala educación. Él es el único mexicano en esta lista que comparte junto a personas, por ejemplo, como Sonia Braga y Oscar Isaac, que nació en Guatemala. Por supuesto, en esta lista también hay otros actores como Keanu Reeves, Daniel Day-Lewis, está Michael B. Jordan. ¿Pero cómo van a comparar a Daniel Day-Lewis con Keanu Reeves? ¿Qué lista es esa? ¿Quién la hizo? Dios mío. El New York Times. ¿Procinal? Perdón. No. El New York Times. Ok, mi amor, yo no digo... Yo, ¿sabes qué? Yo prefiero silenciarme ante tu beligerancia. ¿Sí o no, Nick? Mahershala Ali también está. Mahershala, no, bueno, listo. Bueno, María Juliana... Adelante con lo que nos falta. Bueno, pues que seas tú el que aproveche las oportunidades, porque si quieres ahorrar, aprovechate de los Black Days Home Center y llévate a casa miles de productos con los precios más esperados del año y estrena electrodomésticos para tu cocina, televisores, cortinas, tendidos de cama y mucho más. Recuerda que los precios de los Black Days solo van del 5 de noviembre al 2 de diciembre, así que no pierdas ni un minuto más, encuéntralos ya mismo en Home Center y en homecenter.co. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Muchísima suerte a todos. Vamos con un arepaso compuesto, una sola pregunta. Y después Emilio Sánchez, que me ha fascinado tu música hoy, porque es nueva, diferente, moderna, Y eso con clasiquitos, uno de vez en cuando, no tantos, es genial. Gracias. Rodrigo Cortés, hoy vamos a hacer el verbolario un arepas, ¿ok? Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Estamos listos? Sí, como siempre. Listos. Rodrigo Cortés define persona así. La verdad es que el tipo sí es muy bueno, me da pena. Persona. Lo que queda después de opinar es, me pareció muy bueno. Bueno, muy bien. Explíquelo, Nico. Es difícil esas llegar a eso, ¿no? Lo que queda después de opinar, o sea, ¿qué entiende usted? Es muy bueno. Claro. Cállese, ¿no? Sí, exacto. Los que pensamos... Ya estamos completos. Estamos completos. Bueno, listo, arepaso. Ya pusimos arepaso, ¿no? Defínanme, por favor, lo que es una persona... Alguien embosado, es un adjetivo. Embosado, con Z. ¿Embosado? El que llega a mirar internet, embosado. Ya, comenzó la música. Ojo con mirar en internet, Laura Natalia. Ojo. Espérate, déjanos pensar, embosada. Ya contestó Nico. No, mentiras, no. Menos uno para Orlando Rivera. Menos uno para Laura Hoyos. ¿Por qué? En los originales. Laura no contestó. Yo no sé, Laurita. Estás muy brava con el concurso. ¿Qué pasa, mi amor lindo? No, ya me entregué a la derrota. No, no sé. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Y Orlando? ¿Por qué menos uno? No, Orlando contestó un segundo tanto, pero además contestó tarde. Ah, ¿sabes? Yo contesté sobre la música, pero no sé. No. Llega tarde. No. Llega tarde. No, llegó tarde. Lo siento, pero yo esperé. Sobre la música. Orlando, no lo leo, pero él puso, para que sepan, chapado al antiguo. María Juliana lleno de respuestas. Nicolás envuelto en un bozal. Laura Natalia Franco, que tiene voz. Voy a someter la respuesta de Nicolás al escrutinio público porque me parece que merece el punto. Ninguna. ¿Qué dijo? Ninguna. No es sobresaliente, pero. ¿Qué dijo Nicolás? Envuelto en un bozal, pues como usted dijo que era con Z. Yo calculé que era con M y B, ¿o no? ¿Embosado? ¿Cómo lo envuelve a uno en un bozal, Nico? Pues la boca. ¿Nunca has visto un bozal? ¿Nunca pues viste, claro, a Hannibal Lecter en la película El Silencio? Pero uno no lo envuelve en un bozal, claro, a uno le pone en un bozal. Pero sí, sí, y voy a participar yo con mi voto para que sepan muy bien qué se va a definir acá. Hay cuatro votos. Laura Natalia Franco, Orlando, María Juliana... Porque tiene que haber un desempate. Laura Hoyos y Jaime Sánchez. La respuesta correcta, voy a leer las dos definiciones de embozado. Disfrazado, ocultado con palabras o con acciones. Algo para que no se entienda nada fácilmente. Nadie contestó eso. Y la principal de embozado es cubrir el rostro por la parte inferior hasta las narices o los ojos. Como un bozal. Yo quisiera la votación. Está perfecto. Orlando. No. Punto para... No, señor, un bozal es muy diferente. Un bozal es se le pone a un perrito, a los perritos. ¿En dónde le ponen las patas? Es muy diferente porque los humanos no utilizan eso. O sea, eso no es un bozal. Mejor dicho, no. Laura Natalia Franco. Hoy sí le quiero dar el punto a Nicolás, sí. Yo le doy el punto a Nicolás también. Laura Hoyos. Démoselo. Para ponerle Listo. Un bozal y que no diga nada. María Juliana, tú ibas a decir que no, ¿verdad? Yo no, démosle el punto a Nicolás. Uy, ¿qué tal la transfugación? Uy. ¿Qué démosle, tal? Démosle. 4-1, chapó para Nicolás Samper. Ya. En los originales, chapó. Chapó. Porque ante los locos, no es un bozal, pero tuvo la idea de que es de la nariz para abajo. Hay que quitarse el sombrero. Pero el... ¿Qué? Lo del bozal es de metal, es para perros. ¿Qué? Yo, pero ¿por qué le diste el punto si no estás de acuerdo? Porque he hecho una buena nota, pues ya va a tirar. No, si estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo. No, Nico es el que está de alevoso. Sí, sí, pero perdón, dice, pero es que tengo una pregunta, ¿para qué le diste el punto si al comienzo dijiste que no se lo ibas a dar? Pero yo no dije, yo no dije. Yo le pregunté que cómo así que envuelto, que a uno no lo envuelven en un bozal, pero claramente de todas las respuestas. Cuando hice la votación dijiste no va. Eso es obvio. No creo. No, yo claro, no. Orlando sí quedó como un cuero, pero bueno. No, simplemente no me dejó arrastrar por la masa. Claro. Voy a leer. Voy a leer la traducción de Rodrigo Cortés. Yo no me dejo arrastrar por quién. Voy a leer. Yo voy a leer Rodrigo Cortés. Embozado, dispuesto a evitar un contagio o perpetrar un atraco. Ídolo, güey. No, me da pena, pero es que... Oiga eso, Rico. Entonces, embozado. El tapabocas. El tapabocas, claro. Dispuesto a evitar un contagio o perpetrar un atraco. Perfecto. Perfecto. No, es bueno, ¿no? Sí. Muy bueno. ¿Cómo va a darle paso antes de que Milo nos ponga música, por favor? Yo tengo menos 26 puntos, Orlando tiene menos 24 puntos, Laura Natalia tiene menos 8 puntos, María Juliana tiene menos 2 puntos y Nico tiene 10 puntos. Nico. ¿Qué? Despegamos. Vamos con las super canciones de hoy. Emilio Sánchez, adelante, por favor. Gracias, vamos con un clásico de 1975, esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard, el señor David Bowie, en paz descanse, con Fame. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, María Juliana, ¿arriba o abajo? Arriba, Nico. Arriba con el anuncio que hizo en su cuenta de Instagram Gaburay Sidibé, la actriz que protagonizó Precious, anunció su compromiso con su novio Brandon Frankel, al que cataloga como su mejor amigo. Sí, mi mejor amigo me pidió la mano y ahora puedo estar con él para siempre, el hombre más divertido que he conocido y el humano más dulce que existe. Muy bien por ella, muy bien por la pareja. Bueno, muy bien. ¿Arriba o abajo, Lau? Bueno, pues abajo, y está Mike Tyson. Ya María Juliana nos ha hablado muchísimo, sí, de la pelea en la que va a hacer su regreso al boxeo, y él trató de promocionar esta pelea que es mañana sábado con Roy Jones Jr., y lo hizo a través de su canal oficial de YouTube, en donde lanzó este spot inspirado en el Día de Acción de Gracias. Y lo que pasa es que las imágenes que tienen este spot, pues él aparece junto a sus hijos más pequeños, que son Milán de 12 años y Morocco de 9, en una cena típica de esta festividad estadounidense, pero con un pequeño detalle que llamó mucho la atención, y es que en vez de un pavo, hay una réplica de la cabeza de su rival. ¡No! Ay, qué. Exacto, y además pues súmenle a este mensaje visual que ya es muy diciente, pues él puso, me gustan las orejas, ¿qué les gusta a ustedes? Oh, ahí está, grande. Es que sabe, y hace pues poquito los, la abajo semana. Porque ha sido muy criticado, pero pues el tipo tiene lo suyo y sabemos que, que podemos esperar es este polémico. Tipo de cosas de él. Claro, bueno, y arriba, él hizo una... Dime. un anuncio en estos, pues no un anuncio, sino que se refirió pues a la supuesta pelea de exhibición que es mañana, que claro es de exhibición, pero no lo toma así. Entonces él dijo como exhibición, si hay un ring, dos peleadores, ambos con ganas de pelear, no veo cuál es la exhibición. Sí, está bueno, ¿no? Pero es que me gusta. Algo de razón tiene ahí, que están exhibiendo. Muy buena frase. Claro, o sea, ellos se van a ir a... supuestamente claro, ellos se tienen que medir y todo el tema. A los totes como olvídate, es. Olvídate, ellos claro, se van a dar con toda. Claro, a los totes, como debe ser. Arriba, el cambio de nombre de un pueblo en Austria, que queda a 350 kilómetros de Viena y a 40 kilómetros de Salzburgo. Este, el nombre original data del siglo XI. Y se convirtió en un foco turístico de burla. El nombre del pueblo en Austria es Fucking. Ahora lo han cambiado a Fogging. El primero de enero cambia toda la papelería de este pueblo, que ha decidido rebautizarse para no ser más objeto de burlas. Arriba. Emilio, arriba. ¿Vamos con música? Claro, vamos entonces con una buena canción. Tú no es para esto. Música bastante especial. El turno es entonces para, esto es un clásico de la, bueno, no tan clásico, es del 2015, un cantante inglés nació en el 83, Jamie Woon, con esto que se llama Sharpness. A veces el ajuste de cuentas en el pasado me parecen también milenarios. No consiste simplemente en derribar estatuas. Es necesario desempolvar viejos archivos y averiguar el lujo y esplendor histórico y los dineros sucios. La historiadora Lucy Worsley, famosa por sus libros amenos y documentales de la BBC de Londres, en los que lo mismo se disfraza Ana Bolena que Isabel I para contar la historia de Inglaterra, es además la conservadora jefe de los Palacios Reales Históricos, la fundación independiente que gestiona y preserva residencias históricas como los palacios de, óigame estos holgazanes, a ver, cuenta, a ver. Kensington, Kew, Hampton Court, Banqueting Hall, The Tough London and Hillsborough. Y ella se ha propuesto seguir el National Trust de la gran mayoría de estos lugares para confirmar que hay vínculos con el colonialismo y esclavismo de más de 90 de los monumentos que gestiona. ¿Sigo? Dele, por favor. Sigue. El Palacio de Kensington, remodelado por Guillermo III y otros miembros holgazanes de la dinastía de los Estuardos, es un ícono para todos los fetichistas de la realeza británica. Era la residencia de la hermana mayor de Carlos, ¿no? Sí, claro. La reina Ana, de la princesa Margarita, hermana de Isabel II, de Lady Di, o más recientemente, el domicilio oficial de los duques de Cambridge, Guillo y Kate. Guillo. Ay, Dios mío. Es que es un par de holgazanes. Uy, es que son muy haraganes, de verdad. Todo aquello que está relacionado con un cucurucho de un baño, no saben. Votemos los majaderos ya, tírala. Y además a ver, majaderos. Majaderos, sí. Uy, la quiero escuchar, a ver. Qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Es que de verdad ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Oye, pero tengo una pregunta. Esa voz de Dios, la voz de Jesucristo cuando se está muriendo en la cruz. ¿Qué es esa vaina? Muy magnífica. Es un majadero, Orlando. De verdad. Claro. Así yo no la rompiste. No puede soportar. Perdónalo, señores, porque no saben lo que hacen. ¿Y de dónde salió este tipo crucificado? Es que de verdad. Es que de verdad. Pero me gustó así. Va a tener un bullying fuerte en internet. Acuérdese de mí, sigamos. No, deje. Sigo, todo aquello que está relacionado con los estuardos va a tener en su interior algún elemento pecuniario derivado del comercio de esclavos. Aseguró The Times, el personaje de la reina Ana es interesante porque la visión que tenemos de ella es que fue quien unió a este país tal y como lo conocemos a través del tratado que junto al destino de Escocia e Inglaterra y lo condujo, perdón, a la prosperidad. Pero hay otra versión que concluye que fue ella quien hizo el mundo gracias al comercio de esclavos y que esa unión de los pueblos solo favorecía si eras blanco y estabas bien posicionado económicamente. ¿Dónde están los vestigios del esclavismo? En esos castillos. La señora dice que esos castillos fueron propiciados por la corona. Otro escándalo más para tener siempre esclavos. Su opinión. No, de verdad, es que en serio, ¿qué? Pues es que ¿qué más quiere? Pues holgazanes y majaderos. No. Si alguien tiene una mejor nota, que hable. Yo no digo nada. Tengo, pero pues no sé si es buena, pero sí son holgazanes, son muy holgazanes. Empieza a hacer la lista. Empieza a hacer la lista. Dalma. Hágale. Janina. Claudia. No sé quiénes son. No Diego. Yana. ¿Sí? Diego. ¿Sí? Santiago. Los hijos de Maradona. Joana. Lu. Javielito. Todos ellos herederos de Maradona. De acuerdo al dinero que has de Diego. ¿Quién sabe Maradona cómo dejó esa vaina, Dieguito? No, él. No le digan Dieguito, Diego. Pero tenía billete, mucho billete. Claro que tenía billete. Claro. Se calcula que toda esa plata que van a recibir sus herederos, que no hicieron absolutamente nada por él, sino desangrarlo un poco. Sacarle plata. Claro. 100 millones de dólares. Lo que pasa es que toca poner esos 100 millones de dólares en orden. Es como cuando usted se encuentra en una chaqueta, un billete de 50 empieza, mil. Empieza a vender en Buenos Aires. Empieza a vender en Buenos Aires propiedades actualmente. O sea, eso es lo que se estimaba. Pero claro. Vende una casa hoy en día en Buenos Aires. A ver, ¿quién le compra una casa en Buenos Aires? Yo no me imagino. Bueno, póngase a pensar eso. Tiene terrenos en Buenos Aires porque tiene un edificio, tiene una casa, tiene carros allá. ¿Cuánto tiene en cash, papito? No, es que ese es el problema, que no se sabe, no se ha hecho como la organización porque él tiene muchos contratos. No tendrá metido en el jardín como Luis de Funes. Uy, qué ídolo. Plata y lingotes de oro en el jardín. Es probable. En Dubái tiene dos carros de lujo, por ejemplo, y creo que tiene una propiedad. Eso no vale nada. ¿A que los carros de Dubái le toca ir? Bueno, se los merece el Diego, hombre. Pero el Diego, bueno. Pero ¿y los herederos? No, holgazanes. Bueno, a la pregunta, vamos a leer unos tweets y Emilio nos pone música en esta sección. Libre, bueno, por perfecto. Supuesto. Claro. A la pregunta en los originales, que es, ¿qué personaje de la historia o de la actualidad crees que la pasó o la ha pasado muy bueno? Leamos. A ver, ¿cuál es? Sí, hermano. Orly ha pasado muy bueno en los originales. Solo presume sus supuestos poderes sexuales. ¿Ah? No trabaja. A pesar de esto, tiene un gran sueldo. No, pero se lo merece, Samira. Jorge el Caserito y Casual Cárdenas. Dejen tranquilo a Jorgito, hombre. No, pero es que este sí está muy fuerte. Pedrito Coral con esa tentación tipo chasis de la Catis y a choque. Con ese bumper hasta suelta, uno aceite en el motor, brother. Qué pena, sé que es familiar de un amigo de Nicolás, sigamos. Jaime, la vida de Laurita Hoyos mirando pasar a las compañeras de la mesa y ahí sentadita viendo el desfile. No. 5-6. Es que es verdad. Y muy merecido, ¿no? Sí, claro. Y se claro. Sienta y Laurita mira. Laura, ¿qué sientes de ver pasar tanta vedette y tanta turgencia sobre la mesa? No, pues todas han puesto su granito de arena en este programa. Todas. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta, me gusta la respuesta de Laura. ¿Qué personaje de la historia de la actualidad crees que la pasó o la ha pasado muy bueno? Alex Rodríguez dice Jaime Sánchez, toda una vida. Saludos a mi ex reina. Nota, Nico. 5-4. Estás dirigiendo muy bien, pero el desempeño, ya no tenemos más. Usted dice además, Orly ha pasado, ¿no? Jorge, oiga, ¿por qué Jorge el Caserito suscita tanto bullying? Yo no entiendo. ¿Tanta antipatía? No, bullying. Es que lo molestan mucho y Jorgito, eso se llama envidia porque Jorgito está bien ahí, hermano, controlado, bien. Yo apoyo a Jorgito. No, yo no, yo a Jorgito no lo apoyo. Me cae gordito. ¿Pero por qué? Sí, ¿qué no, le ha hecho tampoco a usted ese man? Es un pendejo. ¿Usted está sugiriendo que es de la nueva sección del programa? Sí. ¿Y de las dos? La volvemos a repasar. La de. Sí, por favor. Adelante la nueva, Orlando. Los majaderos. Qué niño más majadero. Qué niño más majadero. Muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. Ese cretino se salió del alma. Muchacho, muchacho. Es que de verdad. Qué niño más majadero. El Dios de Jesucristo me ha parecido brutal. Muy bien. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Vamos con. Y le puso efecto claro, de ultratumba. Sí, como cuando se abre el cielo y sale la luz divina. No, cuando se abre la tumba y resucita al tercer día. Dele, brother. Claro. Vamos con este clásico de 1979, algo de disco, el éxito más importante de este grupo, McFadden and Whitehead. Esto fue número 13 en los Hot 100 de Billboard, número 5 en el Reino Unido. Ain't no stopping us now. Vamos a darle la oportunidad a María Juliana, Laura. Es que Nico no las deja hablar, estoy muy preocupado. Pero María Juliana, yo no he hecho nada. Personas ganadoras, si yo he hablado mucho hoy, yo estoy cansado. Dime. Pues... personas ganadoras, los Lakers. Pues la NBA anunció recientemente que la temporada del próximo año comenzará este 11 de diciembre y los primeros en enfrentarse serán Los Ángeles Lakers y los Clippers, que lo harán el 11 de diciembre justamente en el inicio de esta pretemporada que tendrá 49 partidos. Me gusta. Personas ganadoras, concreta y muy atractiva ella. Laura. No te quedes atrás con tu físico. No, la que no se queda atrás con su físico y porque es una persona muy ganadora es Jennifer López. Y es gran que apunte, lanzó nadie una entiende. Foto oficial de la portada de su nuevo single In The Morning. Y pues wow. Esta mujer a los 51 años de ay, vi la portada. Completamente desnuda. No es ella, hermosa. Es otra vieja y le pusieron la cara. Estoy seguro. No, estoy segura que es ella. O sea, digamos que ella es la máster de los cuchillos japoneses, ¿no? O sea, perfecta, tonificada completamente. ¿No te parece que está un poquito personas... intervenida en la foto? Uy, no, Laura. Pero yo no creo que tanto, porque es a que mí si que uno me la ve, la foto, digamos, yo en con sus actuaciones, si uno la ve en sus actuaciones, me molestaba un poquito la más ve tonificada gruesita. Y la ve con un cuerpazo. Bueno, pues de más que sí, pues, me la mostró Katy en dije, esta ya industria, nomás, cómo no. Katy, mi vida, ya no más retoques. Jennifer López, todo eso es montado, mi vida. No. Seguro. No. Pero no, bueno, no. La verdad es que a mí me da rabia lo que ese señor Alex. Ese señor, ese beisbolista, eso, el tipo va a comprar el pan y vuelve a la casa y ¿qué hace con el pan? Nada, lo bota. No, pues ¿qué? Eso es todo. Sí. No, pero sí vi la foto y bastante deturgente, ¿no? Uy, ¿qué? Laura Natalia, ponla en nuestro Twitter, ¿no? Está bonita. Ponnos a todos muy, muy... pues ya quisiera uno, la vieja tiene 30 cuidado, años y está perfecta. Con esa foto en Twitter. Oye, darse un cincel. Sí, 51 años y exacto, pareciera la punta de cincel. ¿Alex Rodríguez? No es sé. Que el sí. tipo no la pasa mal. Tenga responsabilidad. O sea, ella le dice en el Super Bowl, mire lo que voy a hacer, espéreme en la casa, allá lo atiendo, ¿usted qué hace? El tipo le compró dos panes franceses. ¿Qué hace? Los bota. Porque ¿qué? No, pues o sea, ¿qué? ¿No? O uno come o mira a Jenny. Sí. Jenny from the Block. Las dos no se puede. Jenny from the Block, que le fascinan las rocks, ¿no? Uy, tiene una colección de rocks. Claro, y es sí. gemas importantes. Mire, mira a Laura toda no coqueta con canción? Los diamantes. ¿Por qué no recordamos esa canción? Jonah, búscala. Bueno. Bueno, pues bueno. Es que a mí no me dejan ya hablar, yo no puedo hablar, yo no puedo opinar. No, tranquilo, tranquilo. Personas ganadoras, Laura, ¿usted tiene ganadores, Nico? No, pues es que no me dijo usted que ellas eran el momento. Uy, Orlando con esa voz de... Esa no, voz no, personas ganadoras. Por del altar. De Johnny Walker Black. Es tremenda esa voz. Deje, personas ganadoras. ¿Tiene o no tiene? No, dele tranquilo. Dele tranquilo. Entonces vamos con... Johnny Walker, por favor. El primer paso se dio hace 200 años y hoy Johnny Walker nos muestra un camino inspirador reconocido mundialmente. Hoy celebramos esos 200 años con una edición limitada. Encuéntrala en todos los puntos de venta. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Bueno, personas ganadoras, pues Jennifer López, porque yo recuerdo que ella era extra con Parlamento en las primeras películas que hizo. Y después se volvió famosa más o menos y hizo con Ralph Fiennes Made in Manhattan. Empleada de servicio en Manhattan. Hizo mucha vaina mala. Hizo Wedding Planner con Matthew McConaughey 2001. No, pero esa fue importante. Hizo... Echa para atrás. A ver, Jack con Robin Williams de Francis Ford Coppola. De reparto. De reparto, era la profesora. Ella también, de hecho, hizo parte del programa de televisión In Living Color. Y lo menciona en la canción, lo menciona en Jenny from the Block. Perdón, yo les pregunto, ¿ella no hizo Anaconda? Claro, con Owen Wilson cuando no era famoso él tampoco. Claro, ya tuvimos esta discusión. Sí. Nico, ¿otra vez lo de Anaconda o es que cambie de tema? Pero si no sacamos la mejor de todas... Esa es mire, cómo clave, mire cómo se defiende de la repetidera, me encanta. La que la volvió famosa ella fue Selena, ¿no? Nico es crack. Y U-Turn, no, es que peliculaza. Es muy amañado. Pero perdón, si no hablamos de eso, la carrera se cae en tres. Claro. La más importante de sus huesos. Cada vez que hablamos de ella... Habla de esa. No, ay, ella risa. Hizo una película con su novio Ben Affleck que la liquidó. Gilly. Conocida por ser una de las peores películas de la historia del cine. Y ahí el tipo le tiró el diamante. Después le dijo, ella, devuélvame el diamante. Ya le dijo, no sé de qué me está hablando, yo no he recibido nada. ¿Sí o no? Y después con otra pareja, con Mark Anthony, hizo ese bodrio monumental llamado El Cantante, ¿no? Y ella hizo Enough también, ¿no? Esa me encantó. Ah, sí. Que era como una hija que se prepara porque le están abusando, ¿no? El marido. El esposo se la persigue, sí. Y ella se vuelve sale como boxeador. Se vuelve boxeador, una luchadora. O sea, sale más gruesa que Mike Tyson. Bueno, y Utah, ¿no? Yo no sé, Nico. Yo ya, la verdad la es que. La de Champagne, la del Mustang. Esa película es buenísima. Yo no respeto a la dama como actriz, la verdad. Pero. No, pero ahí actúa bien. Pero yo no voy a... O sea, es que es lo que yo insisto en este programa. Ustedes ¿la sillita? Tienen que entenderme. No. Que ¿cuál sillita? Yo estoy callada. Que yo ya tengo... Ya voy para el sexto piso, hermano. Yo tengo un criterio de qué me gusta y qué no me gusta. Y yo digo que Jenny es muy mala actriz. ¿Ha estado nominada al Oscar? Ajá. Estuvo en una que casi queda y hizo muy Hustlers. Buen papel. Hustlers. Que eran las estafadoras de Las Vegas. Y ahí sale haciendo un striptease claro, por la en que una la... barra. Por uy, la pero que tenía la esas mandaron. Cosas inflamadas. Estaba yo muy preocupado. Pero digamos que no sobresale por eso. Digamos que sobre a lo que le impresiona a mi esposa, Caticita, pues que la mire y dice que ella, yo creo que ella, esta mujer, sería como su sueño dorado, porque todas las mujeres tienen un sueño dorado. No es pecado. Pero lo que más le impresiona a ella es ella como cantante y como bailarina. Ella me dice, mire, yo no conozco a alguien más fuerte en ese tema que canta y baila como lo hace ella. Y yo le dije, tú no me has visto a mí, y se paró y se fue. Nunca supe por qué. Volvió a los 4 días, le dije, ¿qué fue? No. ¿Lo tomas en serio o esto se acabó? No, y perdón, a dúo con Nicolás Samper, eso mejor dicho. No, es no, que no. Nico es otro. Yo, es que le dije así, tú no me has visto a mí, sí, yo, con permiso. Volvió a los 4 días. Voy a comprar pan de yuca, sí, nunca volvió a los 4 días. ¿Ya recuperaste tu sí, ya, sentido? ¿Ya reflexionaste sobre lo que hablamos? O sea, ¿tú te has dado cuenta el bodrio que eres entonces? Y le dije, sí, me equivoqué, era una mala interpretación. ¿Me trajiste de pan de yuca? Una chanza. Y que a ti me iba a decir. Y mi pan de yuca, no me los comí todos en el camino. Laura, ¿por qué no te ríes de nada de lo que yo hago? Es que tú estás muy seria conmigo. No, ¿por qué? Oiga, esa risa totalmente. Esa risa, ¿qué tal esa risa? Que se parece al Jesucristo que tenemos en el programa. Es que sabía que me ibas a decir que por qué no me estaba riendo. Pero sí, me estaba riendo. Pero no estaba al frente del micrófono. No, es que debe reírte porque tienes muy bonita risa y debe reírte. Es que hay que reírse al frente del micrófono. Esa es una cosa que yo siempre he luchado con las presentadoras del programa, con las que nos acompañan. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo le rogaba a Barrey que se riera porque parecía, esa sí era una hiena de verdad, con llanto. Uy. Cuando se reía. Y los estornudos. Pero una carcajada de Laura Acuña, eso era una maravilla. Ahora, por ejemplo, una risa espectacular, Claudia Bamón, me parecía, o sea, y yo le decía, tienes que reírte en el micrófono. Claro que son unas carcajadas que no era posible. Es que tuvimos dos que tenían muy buenas risas, es que yo no la tengo buena. Carl Troller y María Clara tenía buena risa, Laura. Y sí. Claudia, esos tres se reían muy bien. Nosotros somos unos soberanos aprendices. Sí, Nico, unos soquetes. No sabe por eso no me río en el micrófono, ¿ves? Pero tú tienes buena risa porque es cortica. Las otras eran muy estruendosas. Sí, música, Emilio. Recordemos a Jenny López. Bueno, vamos a recordar entonces a J-Lo con este éxito del 2002. Te pido un favor, que traduzcas muy resumido qué dice la canción para que la gente sepa la ordinariez que ella expresa. Si quieren, me la pongo y voy traduciendo. Si quieren, me la ponen y voy traduciendo. No, antes. Un resumencito. Sí. Ok, o sea, el coro cinco dice. Cinco frases. No dejo el coro dice. No te dejes engañar por las rocas que tengo. Sigo siendo Jenny la del barrio. De piedras preciosas se refiere a joyas. No te dejes engañar por las. Pero no te engañes por las piedras que tengo. Sigo siendo Jenny la del barrio. Solía se tener rocas. Poco y ahora. Sí. Solía tener. De la roca se llama eso. Aquí va otro. Solía tener poco y ahora tengo mucho. Mucha ordinaria. Y dice pero también, si no, sin no importa dónde vaya, sé de dónde vengo. Sí, sin importar a dónde vaya, sé de dónde vengo. Y también dice, desde de Living Color a los guiones cinematográficos, yo me mantengo centrada mientras va entrando, as the amounts rolled in, mientras van entrando las cantidades de aquello, sobre decir que. Y está diciendo que superó muchas cosas en la vida, pero que sigue siendo humilde, la misma que creció. Ella nunca volvió a ser humilde. A mí me da pena contigo, pero es total. Bueno, humilde no, pero sé que se acuerda de sus inicios, Pero se acuerda, pero por allá, Nico, en unas pesadillas por allá cuando está muy dormida. Que se acuerde y que se acuerde. Bueno, pero eso dice la canción. Falacias. Parte de la canción grita diciendo Boricua in the house. Y también grita porque vengo del Bronx. Una vaina así. Se le olvidó esa vaina. Ella le dicen, vamos al Bronx a visitar tu casa y dice... No, fo. Hoy en día dice, yo no sé qué es eso. Dice fo. Eso ya se separó de Manhattan. Me da pena, pero ya se abrió un hueco y yo no voy por allá. Sí. No, eso sí es la canción más falsa, porque ella es una absoluta arribista. La sencillez no existe. No conozco que le haya dado una entrevista a un latino. Nunca. Bueno, aquí está. Children growing, women producing, men go working, some do stealing. Everyone's got to make a living. Ahora, chusca si está, Nico, ¿pa' qué? Went from a low to a lot this year. Everybody mad. Vamos a hablar de la obra de arte más antigua del mundo. Es tallada la figura de un hombre león, hallada en 1939 en una cueva cercana a la ciudad alemana de Ulmama. Ulmama. Es prueba de nuestra capacidad de abstracción, afirma el exdirector de National Gallery. Ya le hicieron todas las historias y concluyeron que la obra se hizo... ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuántos años? El hombre león de Alma, el Alma. No, es que tengo muy buen producto. Es que ustedes deberán respetarme como hombre y como profesional. Otra vez Laurita hoy no contestó, es que ahí ya me pones de mal genio. Sí, sí contesté. Vamos a leer estos mares. Sí, ahí está. Orlando, 500 años, hace 500 años. O sea, es de 1525, Orlando. O sea, los egipcios no hicieron nada. Esto es un menos uno muy bravo, menos dos yo creo. Nicolás Samper, siglo II después de Cristo. O sea, en el año 200. Okay. Laura Hoyos, 20.000 años. Laura Natalia Franco, 1.800 años. Mariana Correa, 3.500 años. ¡Menos dos! No, menos uno para Orlando Rivera, por favor. En los La primera obra de arte de la humanidad. El hombre león. ¿De Ulma? ¿De Ulma? ¿A ustedes de verdad qué les pasa? Me preocupan ustedes en términos del cansancio que tienen a esta hora, que entiendo. No, tranquilo, tranquilo. Viernes 7 y 5. Se hizo hace 700.000 años. Uy, se pudrió Tuti. Pues claro. Perdón, o sea, el hombre... Además, es que Orlando Mariliana, es que pues que claro. O sea... Pues Orlando claro. Dijo, es que pues claro. Orlando dijo no que puso? Esta obra... Pues claro. No, ¿sabe que le va a meter un punto más a Orlando? ¿Sabe qué dijo Orlando? ¿Por qué? Que esta obra es posterior a Da Vinci. O sea, yo no... Yo la verdad no entiendo nada. La obra de arte más antigua del hombre y dice que en el año 1600... Y resulta que Botticelli es de 1400. De verdad, menos dos. Me muero la pena, ya me calenté. Uy, se pudrió todo. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Orlando y yo estamos empatados con menos 26 puntos cada uno. Laura Natalia tiene menos 8 puntos. María Juliana tiene menos 2 puntos. Y Nicolás Samper tiene 10 puntos. El ganador del tweet de la semana, Nicolás. Claro, fue del tema del día de hoy, que ¿quién famoso crees que le ha pasado muy bueno? Ya sé cuál es, y usted se empecina, y es el tema de la fragancia, hágale. Y dijo Juanito González, un tal Jorge Cárdenas, que al despertar amanece con la fragancia de la zona de piel más delicada de la diosa Ana Lucía Domínguez. Hubo mejores. Se volvió a privar, hágame el favor. No, es que la piel más delicada es muy, muy la fragancia clásico. De la zona no, de la piel más delicada. A mí la piel más delicada, o sea eso es una capacidad de hilar cosas muy buena. Laura, ¿qué se ganó? Pues se ganó un premio fantástico. Oiga, y ni que... tiene idea qué es. Perfecto. No, claro que sí, lo que es. Y es está que nos lo entrega ABC está. Intercargo Casilleros. Y es un combo fantástico porque este premio incluye una tarjeta de regalo, es decir, una gift card de una tienda en los Estados Unidos, más costos de envío a Colombia, transporte y entrega en la casa ganador. Además, un casillero virtual gratuito las oficinas de ellos en los Estados Unidos. Ya saben que si quieren más información pueden ingresar a abcintercargocasilleros.com. Ya sabe, Juanito González, algo pánico, ¿no? ¿Me puede leer el ganador otra vez, Nico, a la pregunta? Claro, mire, la pregunta que fue del día de hoy... es que es un clásico. Del famoso, pues, que le haya pasado bueno, que usted crea que le haya pasado bueno. Un tal Jorge Cárdenas, dijo Juanito González, que al despertar amanece con la fragancia de la zona de piel más delicada de la diosa Ana Lucía Domínguez. Buenas noches, Emilio. A todos, gracias. Hay que trabajar pesadito estas semanitas para poder mirar al cielo y mirar el horizonte como Jesucristo. Orlando Rivera. Chao.